escuela, aunque a muchos no les va a gustar, que volvimos ya y me tomé unas vacaciones por acciones que no se pudieron aclarar. Dice el dicho, los amigos se conocen en la cárcel y en el hospital, y me fue a pasar encerrado, quedó claro con esa poquita gente que podía contar. Con un gallito para relajarme, la buena vida y que eso nunca cambie. Salí del tambo y la ando gozando, pa' que me ubiquen, me conocen por el Rambo. Y volví, ya estoy aquí. Me ven seguido en el deportivo por la Angelina, con mis amigos me ven paseando. Y desde Culiacán hasta California, así suena el lengua norteño, carnales. Y que truene la buena jugada, carnal, puro Ricky Barajas. Muchas vueltas da la vida y una de ellas me ha brindado la oportunidad para valorar. La familia es lo primero porque hay cosas que el dinero no puede comprar. En mi cuerpo traigo rayas de la santa, donde quiere ella me va a cuidar. Le voy a rezar, en Los Ángeles estamos, pero también me respaldan allá en Culiacán. Con un gallito para relajarme, la buena vida y que eso nunca cambie. Salí del tambo y la ando gozando, pa' que me ubiquen, me conocen por el Rambo. Aquí volví y estoy aquí. Me ven seguido en el deportivo por la Angelina, con mis amigos me ven paseando.